Con voluntad renacen las esperanzas, esas que soñás que por las calles andás por cualquier lugar. Se superan los encierros, no son nada, solo tiempo, de tu vida que te roban sin piedad. Las crueldades vividas en este o aquel lugar siempre te martirizan en cada despertar. Los maravillosos ideales son los que te dan fuerzas para continuar, resistir, aguantar y luchar. Con los afectos de ahí afuera, llenos de solidaridad, son los que te mantienen esperando la libertad. Karina está muy entera, muy bien. Tiene la fuerza de su inteligencia, de saber que ella es inocente y está tranquila, de realmente poder realizar una tarea social dentro de del penal, que también eso la gratifica mucho a ella. Ayudar, tratar de que estudie la mayor cantidad de chicas posibles, ser solidaria. Ella está bien. Ahora son muchos años, son 8 años ya. Es hora que mi hija pise la calle, porque realmente es un absurdo todo esto. La voz que escuchabas recién es la de Hilda López, y el texto que te leí anteriormente pertenece a una poesía hecha por Karina Germano, La Galle, desde el penal de Ezeiza. Hilda López es la mamá de Karina Germano y nos acompaña en una nueva emisión de Atrapados en Libertad, sumándonos nuevamente, en este caso, a la campaña por la libertad de La Galle, Karina Germano. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Te doy la bienvenida a una nueva emisión de Atrapados en Libertad. Estás en AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo, la voz de las madres. Este programa y las actividades de la asociación los podés seguir de cerca en el sitio de internet que es www.madres.org. Este programa lo hacemos junto a José Castillo y Mariano Aguilar en las locuciones y junto a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire. Mi nombre es Leo Vázquez y vas a poder escuchar repeticiones del ciclo en www.radioeter.com.ar. Y podés revisar el archivo de programas anteriores en la página de este programa, que es atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a poder encontrar, por ejemplo, una reseña completa y el audio del programa que hicimos en su momento dedicado a la causa de Karina Germano López, La Galle, con una entrevista que le realizara el documentalista amigo de este programa y de esta radio, Aldo Getino, desde el penal de Ezeiza hace algunas semanas. Y en esta segunda emisión vamos a estar renovando el aporte para la campaña por la libertad de Karina con una entrevista con Hilda López, su madre. Te recuerdo que te puedes comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. o a atrapados@madres.org. Y para dar comienzo al programa, vamos a recordar y hacer una breve referencia sobre la vida y la historia de Karina Germano, por si algún desprevenido no está al tanto de la causa que envuelve a la vida y a la historia reciente de Karina Germano. Karina es hija de Rocco Germano, un militante de la agrupación Montoneros, que fue secuestrado, torturado y desaparecido en la ESMA durante la última dictadura militar en nuestro país, y fue víctima también en esa época, siendo una niña, de una golpiza y maltrato dentro de un allanamiento que las fuerzas de la represión le realizaron a la familia Germano, que posteriormente se exilió en Suecia y después en España. Hasta ahí la primera parte de la historia de Karina. La segunda parte la encuentra en Brasil, por una eventualidad, en una casa en la que se encontraban militantes de organizaciones revolucionarias de Latinoamérica, entre ellos Mauricio Hernández Norambuena, del MIR chileno, dirigente del MIR chileno, que estaban acusados de haber participado en el secuestro de un empresario publicista brasilero, un multimillonario, Washington Oliveto, que fueron detenidos por la policía brasilera y obviamente acusados por ese secuestro y condenados primero a 16 años de prisión y después de la apelación a 30 años de prisión, incluyéndola obviamente a Karina Germano, a pesar de que sus compañeros la exculparon asegurando que ella no tenía nada que ver en el secuestro y que estaba en esa casa en ese momento por una eventualidad y que nada la relacionaba con el accionar político de aquel grupo, a pesar también de que el secuestrado aseguró nunca haberla visto en su vida, a pesar de que en el lugar del secuestro no se encontraron pruebas que la relacionen directamente, ni huellas, ni pertenencias, ni signos de ningún tipo que confirmaran que Karina Germano había estado en ese lugar. A pesar de todo eso, la causa fue unificada y todos fueron condenados con la misma pena de 30 años de prisión. Te propongo compartir otro fragmento de la entrevista que hicimos a Hilda López, la mamá de Karina Germano López Lagalle, en Atrapados en Libertad y en AM530, La Voz de las Madres. ¿Cómo está la causa y que, cómo se está moviendo, o cómo se están moviendo ustedes para presionar esto que me contabas de que hay novedades en Brasil? Bueno, esto tiene que venir los papeles de Brasil y se comenzará de nuevo, porque como es una sola causa, digamos, Karina renuncia para venir acá a ella individualmente a hacer ninguna apelación. Pero todo lo que se modifique en esa causa la afecta a ella. La afecta a ella directamente. Así como la afectó que sin ningún tipo de culpa tenga una carga brutal de pena, también la favorece el hecho de que cada modificación que haya en la causa a ella le corresponde. Y ya para Semana Santa, dos compañeros salieron toda Semana Santa. Yo estoy esperando los papeles que lleguen de Brasil. Eso por un lado. Por otro lado, creo que tenemos que seguir peleando la historia, porque teóricamente aquí, cuando la Corte Suprema, en un acto absolutamente irracional, dice que no. Y digo irracional y voy a justificarme. No voy a decir que no porque no, o que sí porque sí, como hacen algunos jueces. Digo sí porque le corresponde, porque es una causa brasilera. Mi hija está bajo jurisprudencia brasilera. Es un traslado. No tienen por qué aplicarle las leyes argentinas aquí. Y digo que es un absurdo porque el fiscal de la Corte Suprema aprueba la salida transitoria de mi hija junto con tres jueces. Y cuatro jueces la niegan. Los que aprueban justifican por qué. Los que niegan dicen que no y se acogen a un artículo, ley, bien no me acuerdo, del Código Civil y Mercantil. Llega un momento que uno dice, bueno, pero estamos todos locos aquí, se hace cualquier cosa. Bueno, o sea que terminada la Corte Suprema, ya la apelación próxima que vamos a hacer es ante los foros internacionales. Eso también lo vamos a hacer. Porque aparte, si no tengo mal entendido, hay más allá de la ley brasilera y la ley argentina, hay acuerdos internacionales firmados entre los dos países que prohíben que la pena de un prisionero trasladado se endurezca al pasar de un país a otro. Exacto, hay un artículo que dice que jamás se perjudicará a un preso, digamos, ¿no? Pero bueno. Jamás menos en este caso. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos la historia, ¿no? Mi hija, el primer fiscal que le toca a mi hija es el señor Hermelo, hoy encausado, porque aparentemente, digo aparentemente porque se va a demostrar, pero bueno, pues, que está preso en Madrid, como Schlingo, lo denuncia abiertamente y claramente como que era el que administraba los bienes de los desaparecidos. Yo tristemente digo, bueno, debe haber administrado mi cadenita de la comunión, mi medallita, bueno, todas las cosas que me robaron de mi casa. Bueno, supongo que sí, que debe ser este señor que administraba esas cosas. Él fue el primero que decidió, el juez Delgado hizo caso de lo que dijo Hermelo. Hoy este señor está encausado. Después pasó a casación. En el grupo del juez Michelli, que ahora leo en los diarios que parece que está complicado en la firma de los hijos de las desaparecidas, apropiaciones, ahora me salió la palabra, la apropiación de niños de las madres torturadas y desaparecidas. Y en la Suprema Corte, cuando el fiscal dijo que sí, nosotros dijimos, bueno, es una salida transitoria, ni siquiera es la libertad de mi hija. Mi hija ni es tan importante, ni influye en nada, es muy querida, eso sí, es una hija de desaparecidos, eso sí, es una luchadora social, eso sí, pero ni siquiera pertenece a un partido mi hija, ni a un grupo. Yo no termino de entender este ensañamiento con mi hija. Es que cuando yo la traje a la Argentina estaba convencida que aquí iba a tener la posibilidad de cumplir. Ella entró, como dice el juez Delgado, vino 40 días antes de tener el derecho a salir. Sí, es cierto. Yo la traje porque era peligroso donde estaba. Sí. Yo estuve en un motín, salí con una pistola en la cabeza. O sea, yo vi pasar una presa desangrándose que murió, la traje por seguridad. Pero mi hija cuando llegó acá se fue a Ezeiza, no se fue de shopping, Y fue a Ezeiza a un penal común, con presos comunes, y hoy si bien es cierto que está en un muy buen pabellón, es porque ella lo consiguió a pulso, ella tiene 10 de conducta. Es una persona que es hacedora de cosas positivas, no es una persona que en ningún momento destruye, construye, continuamente construye. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad. Karina estuvo recluida en Carandirú, uno de los penales más violentos y más difíciles de la ciudad de San Pablo. Y la tercera parte de la historia de Karina la encuentra gracias a las gestiones y la presión de la familia de Karina Germano y de las organizaciones sociales que apoyan el pedido de libertad para La Galle, entre ellos la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Asociación y la Agrupación Hijos, de la cual Karina es una activa militante. Gracias a esas presiones y por una gestión del Poder Ejecutivo Nacional, durante la presidencia de Néstor Kirchner se consiguió el traslado de Karina a un penal en la Argentina, en este caso al penal de Ezeiza, y lo que parecía un triunfo de la organización popular y la gestión política de nuestro país se terminó convirtiendo, gracias a los oscuros manejos del Poder Judicial en Argentina, en un endurecimiento de pena para Karina Germano, lo cual está expresamente prohibido en los acuerdos internacionales de traslado y de trato de presos que tanto Argentina como Brasil han suscrito y han firmado. Y esto tuvo lugar gracias al pedido de un juez para que no se le respete el beneficio de las salidas transitorias a Karina Germano, que ya le correspondería por ley en Brasil al haber cumplido cierta cantidad de años de su pena, y que curiosamente fue un juez que se encargaba también de administrar las pertenencias de los detenidos, secuestrados y torturados en la ESMA durante la dictadura. A pesar de eso, este juez tuvo la potestad de solicitar este recurso que terminó perjudicando la estadía en prisión de Karina Germano. Karina Germano fue trasladada a la Argentina 40 días antes de que le correspondiera el beneficio de las salidas transitorias en su lugar de reclusión y de condena original, que era Brasil. Y como todos los tratados de presos impiden que la pena se endurezca al trasladar al detenido de su lugar de origen a su lugar de destino final, el reclamo hoy por hoy al que nos estamos sumando desde Atrapados en Libertad y desde La Voz de las Madres es que se respeten esos tratados firmados por ambos países y que se le otorguen a Karina Germano Lagalle de una vez por todas las salidas transitorias. Nos metemos de lleno entonces en la entrevista con Hilda López, la mamá de Karina, en una nueva emisión de Atrapados en Libertad en La Voz de las Madres. Yo estoy muy orgulloso de mi hija, ¿qué más está decirlo, ¿no? Decías cuando la trajiste a Argentina, contanos cómo empezó esa historia. Me contabas antes cómo fue que presentaste la carta. Bueno, primero estaba el tratado. Lo comenzamos con el abogado en Brasil. Y me vine a la Argentina, me entero que están pidiendo absurdos desde el Poder Judicial. Me entero que el señor que estaba pidiendo absurdos es el juez Dibur, juez nacional, federal, no sé, número uno en la época de la dictadura. Y claro, digo, bueno, no la van a traer nunca. Entonces entré en un evento a la Casa Rosada y increpé a la presidenta Kirchner y le entregué una carta explicándole todo lo que estaba pasando. A los 3 días fue retirado el expediente de la mesa de Dibur y entregado al doctor Cerdeira, que yo ni sé qué inclinación tiene y todo, pero es un profesional. Uh-huh. Él hizo las cosas como correspondían. Y allá usamos siempre un perfil muy bajo porque no lo dejaban los jueces, no querían firmar la salida, pese a que esto se había arreglado entre Brasilia, el poder Judicial de Brasilia y el de aquí. A altos niveles, en Sao Paulo no lo querían. Sabemos que Sao Paulo es terrible, Sao Paulo. Claro. Al final todo lo hicimos con un perfil muy bajo y gracias al buen hacer de la diplomacia argentina en Brasil se logró sacar. Ya estaba Interpol, ya se había pedido que se quedara una semana más Interpol porque se veía que no podía salir, pero no, salió el día correspondió, sin prensa, sin nada, y de una forma realmente muy bien tratada. Subió al avión y le cambió un poco la vida a ella, porque la venía como si fuera, no sé, una delincuente tremenda, con claro, carros de asalto, motos, era una parafernalia tremenda. Y acá no, acá la esperaba un cochecito de gente de Interpol, la pudimos saludar. Subió un cochecito, se fue a tribunales y de ahí la mandaron a Ezeiza. Mando un agradecimiento a la gente que hizo ese traslado, porque lo hizo recomendada indudablemente por la gente de Relaciones Exteriores, sí, como una buena gente, como una buena persona y demás, pero actuaron muy bien, muy muy bien la gente de Interpol, ¿no? Con las delicadezas que corresponde a un ser humano. Bueno, así como contabas cómo le arrimaste la carta al entonces presidente de Argentina, contanos cuál es el plan de acciones para ahora. Claro, a mí me gustaría mucho entrevistarme con la señora presidenta, porque hay un anexo, creo que es de 2007, yo soy mala para la memoria, los 32 años ya a veces me falla. Bueno, hay un anexo del tratado de presos en donde posibilita al Poder Ejecutivo receptor a pedir indulto o conmutación de la pena al país que envía el preso. Mi intención es pedirle a la señora que pida la conmutación, porque si se van a empeñar en mantener la ley argentina y no se puede dar vuelta a eso en el Poder Judicial, que es indudablemente está en contra de todo aquello que haya sido familiares desaparecidos o militantes de hijos, o bueno, tenemos muchos resabios de la época de la dictadura, lamentablemente, y están ahí y siguen actuando. Y encima son, lo peor es que son los que de alguna forma estamos todos a expensas, sí, de lo que decide esta gente, y eso aterroriza. Bueno, y entonces pedirle a la señora, estoy tratando de llegar a la señora, de alguna forma pienso que se va a ser eco de mi pedido de madre y de justicia. Yo no quiero, mi hija no quiere indulto, no quiere ser moneda de cambio de nada. Quiere la conmutación de su pena. Solamente que la lleven a la primera sentencia. Claro. Que eran 16 años. Bueno, según la ley argentina, ya cumplió la mitad, 8 años. Ya quedaría en disposición de... y bueno, y después hacer también ante los foros internacionales y trabajar en esto, hace 8 años que estoy trabajando en esto. No te pido detalles si no querés, sí, pero me imagino que ya tenés algo pensado o por dónde empezar a hacer la gestión para conseguir esta entrevista. Estoy tratando de llamar a toda la gente que está cerca de ella, a ver quién me puede ayudar. Estoy haciendo todo lo posible. Yo creo que por lo menos que me escuche la señora, que me escuche, y yo tengo suficientemente argumentos para demostrar que fue un juicio farsa, que mi hija es acusada sin pruebas, que después acá también se hace una farsa jurídica con mi hija, no dándole la salida, y que ya mi marido desapareció en la época de dictadura, ahora lo de mi hija. Es como basta ya, basta. Tiene que acabar esto. Tiene que haber... no se puede ya criminalizar por pensar o hablar. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es Mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar $10. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados. Atrapados en libertad. Y sigamos con la justicia, dice Osvaldo Bayer. Otro caso que se mantiene en silencio, nos referimos a la presa política argentina Karina Germano López, conocida por sus amigos cariñosamente como La Galle. Es la hija del desaparecido Rodolfo Germano. Tanto Karina como su madre, Hilda López, vivieron en el exilio, en Suecia y España, pero antes pasó por la ESMA, donde fue interrogada por Alfredo Astiz. Karina volvió a la Argentina en el 98 y se integró a la organización Hijos. Y en febrero de 2002, Karina fue detenida en San Pablo junto con otros 5 latinoamericanos y se los acusó de participar en el secuestro del multimillonario Washington Oliveto. Todos los detenidos fueron condenados por la justicia brasileña, muy criticada permanentemente por su proceder, a 16 años de prisión, que luego fueron convertidos en 30 años por el Tribunal Superior de San Pablo. A pesar de que Karina demostró que estaba por casualidad en el lugar donde fue detenida y el secuestrado Oliveto declaró que nunca la había visto en el lugar, luego de 5 años de detención en San Pablo, ella pudo ser trasladada a una cárcel en Argentina, Ezeiza. De acuerdo con el Tratado Argentino-Brasileño de Presos, aquí Karina, en la cárcel, estudia sociología y fue impulsora del Centro Universitario de la Prisión. Al cumplirse una sexta parte de la pena, le corresponden a la detenida salidas transitorias y al cumplir el tercio de libertad condicional es lo que ha solicitado Karina. Pero el juez Sergio Delgado le niega este derecho por la pequeñez burocrática de que el traslado de Karina Germano se produjo 40 días antes del tiempo estipulado para dicho beneficio. Todo esto es de un burocratismo vergonzante, más si se piensa que el fiscal de la causa es nada menos que Oscar Hermelo, quien, como se sabe, fue un miembro del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica durante la dictadura militar y, como paradoja absoluta, ese grupo de tareas fue responsable de la desaparición de Rodolfo Germano, el padre de Karina. Por lo increíble, no podría ni ser redactada una novela con este tema. Realidades argentinas, realidades de nuestra democracia, más pensando en todos los generales, almirantes y brigadieres desaparecedores que murieron en sus camas, en sus lujosos departamentos en los últimos 30 años de esta democracia. Karina nos ha dicho: ante tanta mordaz injusticia no me siento vencida. Me enfrento una vez más al gran circo jurídico que sigue vacilando ante los culpables, que continúa encarcelando a la parte vulnerable de nuestro pueblo, o sea la pobreza, la marginalidad, la exclusión social. El juez Delgado, el fiscal Oscar Hermelo, con todos los poderes frente a Karina Germano López, llamada con cariño la Galle, esa mujer, estaremos siempre de su lado, dice Osvaldo Bayer en Atrapados en Libertad. Y escuchá lo que sigue diciendo Hilda López, la mamá de Karina Germano, también en La Voz de las Madres y en Atrapados en Libertad. No quiero mandar al frente a nadie, digamos, no es mi intención. Mi intención es... Ahora, indudablemente el poder judicial es un desastre. Es un desastre. Pero no es solamente un desastre en el caso de mi hija. No. Sino que yo voy al penal todas las semanas y veo lo desastroso que es. Hay amas de casa, mujeres con niños pequeños que como dicen en... a mí me da risa porque recién lo aprendí ahora. Perejilas, digamos. Gente que realmente... O no han delinquido porque el hijo, el marido o algo, y fa, adentro, sí. Amas de casa. Parece que el que está preso es como la escoria de la sociedad. Yo estoy triste porque vengo a la Argentina y al pueblo le cuesta mucho pensar. En la década del 70 el pueblo pensaba mucho. Y eso es bueno para un pueblo que piense. Y lo otro que yo, como ex militante, como persona grande, le pido a mi pueblo, piensen por sí mismos. Es lo único que le pido a mi pueblo, que lo amo profundamente, que piensen. El pensar es lo que salva a un pueblo. Atrapados en Libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Victorias. Atrapados en libertad. Estás escuchando Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. También nos estás escuchando en el archivo de programas ya emitidos, donde vas a poder encontrar información complementaria a cada una de las emisiones en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nos podés escribir un correo electrónico para dejarnos sugerencias, saludos, quejas o amenazas, o para solicitarnos el contacto con los familiares, amigos y compañeros de Karina Germano a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Y lo que estamos haciendo en esta emisión de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres, es justamente un nuevo aporte a la lucha por los derechos de Karina Germano, integrante de la agrupación Hijos, hija de un militante popular desaparecido durante la dictadura militar en nuestro país, que fue acusada en Brasil de haber participado de un secuestro y condenado a 30 años de prisión. La gestión de los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y los familiares de Karina Germano, más el aporte de la política del Poder Ejecutivo Nacional, logró el traslado de Karina en el año 2006 a nuestro país, pero aquí la justicia no le reconoce el beneficio que ya le correspondía en su reclusión en el país en el que originalmente fue condenada, de las salidas transitorias. Es por eso que la lucha sigue y Atrapados en Libertad hace este aporte, en este caso escuchando y compartiendo la voz de su madre, Hilda López, que sigue reclamando para que se le reconozcan los beneficios que le corresponden a Karina Germano, a la Galle, como en esta radio lo hacemos habitualmente, como lo hizo la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, en la ocasión en la que en su programa entrevistó al jefe de gabinete de ministros, el señor Aníbal Fernández, en el episodio en el que Eve le consultó sobre la situación de Karina Germano. Y Aníbal Fernández dijo no conocer el caso, pero sin embargo se comprometió a averiguar y a arrimar una respuesta. Obviamente, seguramente está al tanto del caso porque fue una causa en la que el gobierno nacional tuvo que interferir gestionando diplomacia internacional, pero sin embargo queremos confiar en el buen gesto de haberse comprometido a averiguar sobre el caso y a arrimar una respuesta. Seguimos nosotros ahora nuestro camino, escuchando a la mamá de Karina Germano, Hilda López, en La Voz de las Madres y en Atrapados en Libertad. ¿Recordamos los jueces que votaron negativamente y que no, se excusaron de justificarla? No, sí, los de positivo. El positivo fue Lorenzetti, Maqueda y el que era Zaffaroni. El fiscal también dijo que sí. Y sé cómo ser que la doctora Argibáez dijo que no, que a mí me llamó mucho la atención porque consideré que era una mujer muy progresista, que había sufrido bastante en su historia. No entiendo el no de ella, no lo entiendo. Me gustaría saber por qué, porque como tampoco argumentaron. Mi hija me dijo una vez una cosa muy cierta. Mira, mami, las europeas que entran por tráfico de drogas es por ambición. Me lo dijo en Brasil. Las sudamericanas muchas es por una necesidad tremenda. Tenía una compañera, mi hija, que era profesora y que su madre se moría y tenía que pagarle una operación. Y le dijo, mira, Karina, yo estoy segura que me van a agarrar, pero no me importa porque me van a dar el dinero antes. Claro. Salvo a mi mamá. Sé que esto es una porquería lo que estoy haciendo, que no lo debo hacer, pero yo salvo a mi madre. No podemos mirar con la altanería de clase media, media alta o alta a la pobreza, a la gente que realmente necesita una mano, una ayuda. ¿Con qué te sorprendiste gratamente, si es que hay algo para destacar puntualmente en estos años de lucha por los derechos de Karina? Bueno, muchos chicos de Hijos que me han apoyado mucho, me han ayudado, muchos amigos, pocos excompañeros de la militancia del 70 y pico, pero algunos sí. Hay gente muy querible y hay gente que realmente está luchando acá en este país para que este país tenga lo que se merece. De actuar correctamente. Y yo no soy una moralina, pero bueno, vamos, en mi historia yo he actuado siempre absoluta y totalmente correctamente, ¿no? Cosa que me enorgullece muchísimo. Y es el ejemplo que tienen mis hijos. Y vuelvo a insistir, yo estoy orgullosa de mi hija porque sé que ella no cometió ningún delito. Lo único que fue solidaria con un grupo que le pidió que lo ayudaran a instalar una casa, y ella fue y eran amigos y lo hizo. ¿Cómo siguió la vida de Karina y tuya después de que se fueron de Argentina, de la historia que ya conocemos del padre de Karina? Bueno, yo estaba en los manuales de Frontera, que le llamaban, o sea, me estaban buscando a Teresa, así que a mi suegra le, durante un tiempo hasta que se enteraron que yo estaba en Suecia, le entraban cada 15 días, la allanaban, preguntando por mí y por los chicos. Yo me escapé por Brasil, cuando todavía en Iguazú no estaba el puente, cruzamos en una lanchita. Crucé como para ver las cataratas del otro lado. Claro. Y ahí, bueno, tomé un autobús y terminé en Río de Janeiro, porque era el lugar donde más los consulados estaban más activos que en Sao Paulo. Además, Sao Paulo siempre fue cuna de la derecha y no me apetecía mucho a mí. Y empecé a pedir en todos los consulados asilo político. Y al final el sueco me dijo que sí, pero que no había cupo, porque hay cosas absurdas, pero bueno, no había cupo, que no había dinero para pagar el pasaje. Entonces, bueno, yo cada tanto iba a preguntarle al cónsul y una vez fui y había gente que estaba en el hotel donde yo estaba con los chicos. Y justamente Karina, que siempre fue muy avispada, me dijo, mami, están las mujeres de los oros. Oros porque tenían pulseras de oro, muchas pulseras de oro, ¿no? La de los oros está hablando con el cónsul. Le digo, bueno, vamos y volvemos más tarde. Cuando volví más tarde le dije, mire, hay dos señoras que estaban hablando con usted y Karina me advirtió porque se abrió un poquito su despacho y me fui, bien que hizo. Esto es parte de la operación Cóndor. A usted la van a... Vienen a preguntar qué viene a hacer usted acá, la están siguiendo, y usted la van a extraditar. Le digo, ¿por qué? Yo no tengo nada jurídico, no tengo nada... A mí no me persigue ninguna... No tengo nada. Y me dijo, no, señora, pero usted la extraditan. Entonces me... Llevó con el coche consular, me cargó y me llevó a vivir al consulado. Y ahí, bueno, conseguí que yo tenía algunas cosas para vender, lo último que me quedaba, y más una colecta que hicieron los amigos, me mandaron el dinero para que pudiera pagar el pasaje. Y así llegué a Recabé en Estocolmo, sin entender nada, porque había gente que estaba ducha con esto del refugio político. Yo vivía en la luna de Valencia, no tenía ni idea. Bueno, la cuestión es que llegué a Estocolmo, trabajé de limpieza, como era lo que uno podía hacer, y me puse a estudiar y conseguí una beca y estudié química en Suecia, que era lo mismo que me pagaban lo mismo que por limpiar. Claro. Y para mí era más fácil estudiar que limpiar. Seguro. Pero no era un país adecuado para criar a mis hijos porque no tiene nada que ver con un espíritu latino. Entonces viajé a España. Ahorré, trabajé como una negra y ahorré, trabajaba mañana, tarde, noche y sábado y domingo. Y ahorré para poder venirme a España. Y en España, bueno, me costó un año, pero después conseguí un trabajo. Vendía pisos. Departamento, piso, digamos, departamento, sí, claro. Sí. Pero claro, como yo hablaba unos idiomas y demás, y bueno, tenía una determinada cultura, me pusieron en alto standing. Y claro, como eran muy caros los pisos y ganaba comisiones, me compré un departamentito y después me fui comprando otro para mi vejez. Lógicamente, ya para mi vejez hay cosas que no tengo, ¿no? Que ya. Ya las liquidé en estos 8 años de lucha y no me importa lo que tenga que vender, vendo. Seguro. Porque yo soy una jubilada ahora. A veces pinto, a veces vendo alguna obra, pero eso, ahora con la crisis ni soñar. Seguro. Karina se crió en Suecia, después hicimos un... Tenía una amiga yo que tenía consulta en el País Vasco, en San Sebastián. Estuvimos un tiempito ahí. Cuando vi que no se conseguía trabajo, me habían conseguido una ayudantía de trabajos prácticos en la Facultad de Ciencias Químicas, pero era un sueldo que no alcanzaba ni para alquilar un departamento. Claro. Entonces, había hecho un viaje a Barcelona y había visto que había más posibilidades. Entonces me vine a Barcelona y ahí de a poquito, como las hormiguitas, fui construyendo Y bueno, y Karina fue a la escuela ahí en Barcelona, y mi hijo también, y nos hicimos... Karina no quería saber nada de venir a Argentina. Era tan doloroso para ella. Pero bueno, tuvo una pareja de 9 años, se separó, se fue a vivir a la montaña a pensar. Ella tenía una profesión que trabajaba 3-4 meses y con eso tenía para todo el año, porque ella es maître de la escuela de Marbella. Y vino y me dijo: mami, dame todos los datos que tengas de la desaparición de papá, que voy a ir a reconstruir la desaparición de papá. Me costó mucho, mucho, mucho. Incluso cuando en Munro, que ahora es Casa de la Memoria, un lugar donde nosotros trabajábamos socialmente mucho, encontró escritos con la letra del padre, que era muy, porque la G las hacía tipo triángulo, qué sé yo. Y bueno, le costó una semana de llorar y de elaborar, ¿no?, todo eso. Y bueno, y ahí se conectó con hijos, la conocían todos los organismos de derechos humanos, se conectó con madres, abuelas, hijos, con el CELS, con todo el mundo, porque ella quería escarbar. Se buscó, yo tengo todos los... Cuando en el 74 cayó preso la primera vez, junto con Firmerich, Rodolfo, tenía todos los recortes, que fue cuando realmente los entró a la casa nuestra de Olivos, las 3A, y les dieron a los dos chicos, ahí tenían 9 y 10 años. Y ahí pasamos a ser clandestinos, vivimos en un rancho en la cordillera, y maldita la hora que se nos ocurrió volver a la capital, que al poco tiempo desaparece Rocco, y maldita sea la hora que Karina se le ocurrió volver a reconstruir la muerte de su padre, porque eso le quitó 8 años de su hermosa vida, ¿no? Atrapados en libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. En la cárcel de mujeres de Ezeiza es principalísima impulsora del Centro Universitario Ezeiza, el CUE, donde estudia sociología y cuenta con el respeto y afecto de todas sus compañeras. En un país donde la escuela de mecánica de la Armada, hoy convertida en el espacio para la memoria, fue el escenario en el que actuó el fiscal Ermelo, al tiempo que desaparecía en sus sótanos Rodolfo Germano. ¿Qué otro significado puede tener la cárcel de Karina que no sea el empeño represivo de los enemigos de su padre ausente, de su madre viviendo diversos exilios, que hallan en su prisión un revanchismo político cuyo encarnizamiento no termina con el Estado de Derecho? Se trata de un claro caso de persecución política a una militante popular cuya presencia en libertad irrita a los genocidas como Ermelo, aún en funciones. Y referido a eso que comentábamos recién, a que Karina es principal fundadora e impulsora del Centro Universitario Ezeiza, donde ella y otras recluidas en ese penal cursan estudios universitarios, es que desde este programa hemos recibido el aporte de material de estudio, bibliográfico y libros de literatura de los oyentes que escucharon la primera emisión del programa con la entrevista a Karina, como por ejemplo Marta Domínguez, que se acercó hasta la emisora para arrimar algunos libros, y Atrapados en Libertad, con la colaboración de Alberto Sordelli, un compañero de La Voz de las Madres, colaborador del programa Pedacito de Cielo. Vamos a hacer llegar estos libros para el Centro Universitario en el penal de Ezeiza, para Karina Germano, a quien seguimos acompañando en su reclamo para que se le respete su derecho adquirido del beneficio de las salidas transitorias, en este caso a través de su madre, Hilda López, que en otra etapa de su vida ha sido protagonista por decisión y por propia voluntad de alguno de los episodios más significativos, más importantes que tiene la historia de la militancia popular y de la lucha revolucionaria en nuestro país, y que hoy, por un claro acto de injusticia y de enfrentamiento de los poderes de las burguesías latinoamericanas, en este caso tanto en Brasil como en Argentina, contra los luchadores populares, vuelve a ser una de las protagonistas de uno de los hechos más representativos que ha tomado el campo popular en nuestro país y en el resto de Latinoamérica como bandera para reclamar por justicia, por los derechos de un militante popular. Estamos hablando, claro, de Karina Germano López y de su madre, Hilda López, a quien escuchamos ahora en La Voz de las Madres y en Atrapados en Libertad. Y ella siempre luchó en Cataluña. Yo me acuerdo cuando, antes que sacaran el servicio militar, estaba con los insumisos ahí, las movilizaciones. Ella luchaba a su manera, digamos, ¿no? Una causa que a ella le parecía lógica. Se solidarizaba. Se solidarizaba y... Pero no partidariamente. Ella nunca perteneció a ningún partido. Directamente era algo social, que ella decía, no, acá hay que poner el hombro, y ella iba y ponía el hombro. Además, Karina, yo le digo Santa Teresa de Calcuta, porque a ella no le interesa tener nada. En la montaña vivía en una casita chiquitita, que no tenía agua corriente, sacaba en pleno siglo XX en España, y sacaba con el balde el agua, y tenía su barbacoa para... y ahí pensó mucho, y fue cuando decidió venir, porque sintió como que era una asignatura pendiente que tenía, ¿no? Hacer algo por su padre. Claro, los míos eran grandes cuando desapareció el padre, o sea que tenían bien claro. Plena conciencia de lo que estaba pasando. Total, además yo me acuerdo cuando eran más chiquitos, cuando vivíamos en Olivos todavía, el padre tenía una habitación y una puerta entre medio. Entonces el padre se sentaba ahí entre medio para ver a los dos, cada uno en su camita. Y les explicaba lo que pasaba políticamente con cuentos de animalitos, ¿no? O sea, que siempre estuvieron al tanto. O sea, realmente fueron chicos politizados desde chiquitos, ¿no? ¿No? Con una conciencia social, con... Error. Tendría que haber hecho dos burgueses idiotas, quizá, ¿no? Entonces estarían... No me quedó más remedio, porque yo seguí lo que yo pensaba que era lo mejor. Yo digo que los seres humanos se dividen en dos partes, la buena gente y la mala gente. Y no hay otra división, no hay ni color, ni raza, ni pensamiento, ni nada. Porque hay gente de derecha que es buena gente, y esa gente de izquierda que son bichos. ¿Cómo sigue esta historia? Y sigue mi lucha total, a todos los niveles y en todos los estratos que pueda. Porque yo no quiero morirme sin ver a mi hija en la calle, aunque sea unos días. Ya tiene un contrato de trabajo esperándola. Y juntamente gente de derechas, que me dijeron, ningún problema. Acá viene a trabajar tu hija, porque tu hija es capaz, es buena gente, es seria. Y está estudiando, está cursando materias de sociología en la UBA, habla 5 idiomas, es MET, titulada en la Escuela de Marbella. O sea, ¿Qué es MET? Es el que dirige, como ser ella, trabajó donde va a comer el rey de España. Es el que organiza y dirige un comedor, tomar los pedidos, recomendar los vinos con cada comida que van... si es necesario flambear algo o algo, flambearlo en la mesa, todo lo que se haga en la mesa, ¿no? Que un camarero normalmente no lo sabe hacer. No, de alto nivel. O filetear con guantes, con uniforme. Ella trabajaba 3-4 meses y después ese dinero le duraba cuando no lo regalaba. El resto del año, sí. Cuando no lo regalaba, que tenía que volver a trabajar porque lo había regalado, porque hoy tengo esta amiga que tiene problemas, tiene el nene, se quedaron sin trabajo, y ahí iba el dinero de Karina. A Karina, sus amigos españoles le pagaron durante los 5 años el abogado brasilero. Y aún le van mandando dinerito con la crisis que hay. La quieren mucho. dan la vida, la vienen a ver los que pueden viajar de alguna forma. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. ¿Qué es para el que se está desayunando ahora el Centro Universitario del Penal de Ezeiza? ¿Y cuál es la tarea que Karina desarrolla ahí? Bueno, Karina, junto con otras compañeras, ha sido la propulsora del centro, porque consideraban que si había estudiantes universitarios, tiene que haber un centro universitario. Desde ya yo siento que los catedráticos que van a las penales están haciendo realmente una labor social increíble, porque nadie los obliga, van porque quieren, ¿no? Lamentablemente no hay más carreras. Incluso estaban comentando de cerrar el CBC. Eso es cerrar el camino a las chicas que quieren de alguna forma empezar a estudiar. O sea que hay talleres de periodismo, hay talleres de radio, y ahora están por hacer una biblioteca más grande. Y Karina, hay una bibliotecaria que es una presa muy mayor, y Karina dice, va a ser más grande, van a necesitar dos. Y ella quiere, porque ella, entre los libros, bueno, yo le inculqué mucho a mi hijo también, pero no lo logré. Pero a mi hija, entre los libros, feliz, igual que yo. Es una lectora insaciable, digamos, ¿no? Yo también. ¿Qué podemos agregar? ¿Qué falta para completar? Como para aportar, aunque sea desde este espacio, un poco a que se conozca la causa de Karina y a presionar, aunque sea un poquito, para conseguir que se le otorguen los derechos que le corresponden. Sí, yo pido que podría acceder a la gente que tiene poder para explicar, para que utilicen esa herramienta que es este anexo del tratado, para pedirle al presidente Lula la conmutación de la pena. Pido que me entiendan, que cada uno aporte lo que pueda, como pueda. No dinero, No, por favor, que eso ya, si me fundo sola, no tengo problema. Sino simplemente que el que quiera, a través de los organismos de derechos humanos, la puede ir a ver, conocer, para saber a quién quizá van a defender, ¿no? Primero, a veces es necesario conocer a una persona. Sí. Y bueno, que cada uno ponga su miguita de pan para ayudarnos en esta lucha que es mucha y es muy larga. Te propongo recordar las palabras de Karina Germano en su propia voz, en una entrevista que le hizo el documentalista, amigo de este programa, de esta radio, Aldo Getino, y que compartimos completa hace algunas semanas en Atrapados en Libertad, y que vas a poder volver a escuchar en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Lo único que yo acá estoy exigiendo es que se cumpla la ley, las propias leyes que ellos firman, los tratados que ellos se comprometen, o sea, las funciones que ellos tienen. No estoy pidiendo ni un indulto ni nada, porque yo no me arrepiento de nada. O sea, lo que yo aquí estoy pidiendo es una rebaja de pena de un juicio farsa. Y lo que estoy exigiendo es que realmente el Ejecutivo cumpla su función. Algo que aclaró durante la entrevista Hilda, la mamá de Karina, y que yo te recuerdo y te remarco, por si no lo tenés bien en cuenta, es que cualquiera puede ir a visitar a Karina y cualquiera puede hablar con Karina. Te tenés simplemente que acercar a los organismos que administran las visitas al penal de Ezeiza. Estamos hablando de Hijos, la Regional Capital y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Todos esos contactos los podés encontrar en la columna de compañeros y de amigos de sitios relacionados a Atrapados en Libertad, en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y si no, escribiendo un correo electrónico, podemos facilitarte de manera más directa cualquier tipo de contacto para que te arrimes al penal de Ezeiza en una visita, o puedas hacerle llegar una carta, un mensaje telefónico o algún libro para colaborar con el Centro de Estudios del Penal de Ezeiza a nuestra dirección, del correo del programa, que es atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad@hotmail.com. Para mí, mira, la reivindicación de la lucha de nuestros viejos, creo que para generalizar lo que nos pasa a todos los hijos, es buscar la justicia social. Vamos poniéndole punto final a esta nueva emisión de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Y lo vamos haciendo recordándote, obviamente, que en www.atrapadosenradio.blogspot puedes encontrar todos los vínculos relacionados a la causa de Karina Germano López, de La Galle. Te recomiendo visitar también lagalleenlibertad.blogspot.com. Y para finalizar este programa que hacemos junto a Mariano Aguilar en las locuciones y a Julián Profeta en la puesta en el aire y operación de sonido, saludamos la colaboración de Alberto Sordelli, del cineasta Aldo Getino, del grupo Mascaró, Cine Americano, que facilitó el contacto con Hilda López, y obviamente a Hilda López, la mamá de Karina Germano, a quienes les podés hacer llegar, tanto a Hilda como a Karina, su mensaje escribiéndonos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y cerramos dedicando el programa a Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, muy especialmente también a la abuela Alejandra. Y saludamos y agradecemos la colaboración habitual en Atrapados en Libertad a Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la M530, la radio de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, La Voz de las Madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.